más. Me creo en tus sentimientos. Yo fui amor de un momento. Una aventura no más. Picaflor, no va más.